Te saludamos, Elsa. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos con la segunda integrante de la terna, porque la tercera pertenece a Pico, por eso que se llama integración. Integramos territorialmente tres localidades, pero también en cuanto a la integración, o sea que para hacer algo en conjunto, o sea, así lo establece la ley, el tema de la terna. Uh-huh. Elsa, ¿qué proponen ustedes? ¿Por qué quieren integrar el instituto? Bueno, todos sabemos que cada 4 años se elige el vocal que representa a los jubilados docentes. Ahora se van a hacer la elección el 18 del 10, de 8 a 13 horas, en el Centro de Jubilados Docentes. Votan todos los jubilados docentes. Bien, ¿por qué? Porque en realidad el directorio está integrado por vocales que representan al Ejecutivo Provincial y vocales que representan a los sectores. Tenemos el sector activo y el sector pasivo de los docentes y el de los civiles. Nosotros queremos integrar, hicimos la terna para integrar para la elección de la vocalía del instituto. Muy bien. Nosotros nos proponemos trabajar por un sistema de seguridad social más integral, justo, participativo y solidario. Es decir, los vocales que representan a los sectores están para defender a los dueños realmente de la caja, o sea, a los todos los agentes provinciales, ya sean civiles o docentes, que somos los aportantes. O sea, nosotros fuimos, como somos jubiladas, fuimos aportantes. Ahora nosotros somos beneficiarios de ese sistema jubilatorio. Y digamos, en esta terna, ustedes, ¿cómo llegaron a este acuerdo de que haya representación de distintas localidades? Y bueno, porque nosotros hace mucho que somos jubiladas y sabemos, o sea, lo que la ley establece que tienen que presentarse ternas, o sea, tres personas que van a integrar la terna. En caso de ganar, es la terna ganadora, después el gobernador es el que elige uno de ellos. ¿Tienen expectativas de lograr una representación? Y siempre, cuando uno se presenta a una elección, uno tiene expectativas, obviamente. O sea, es lo que hace la propuesta para que los afiliados al Instituto de Seguridad te voten. Para eso hacemos la campaña, hacemos campañas por el interior, porque acá votan todos los afiliados docentes jubilados. Claro. ¿Qué están necesitando hoy los docentes y las docentes jubiladas? ¿Qué estamos necesitando? Bueno, ahora yo te voy a pasar con mi compañera que te va a hablar acerca de la obra social, del SEMPRE, que estamos necesitando, ¿sabes? Buenísimo. ¿Con quién voy a hablar? Con Silvia Míguez. Silvia, ¿cómo estás? Es de Toay. ¿Silvia? Hola. Hola, Silvia. Estamos conversando con Silvia Míguez. Sí, ¿qué tal? También de la terna Integración. Integración. Contanos, ¿qué están necesitando los jubilados y jubiladas docentes hoy en base a nuestra obra social? A nuestra obra social, mira, nosotros estamos haciendo la circular para que la mayoría de los jubilados docentes alcancen a firmarla. Y le pedimos a nuestra vocal actual, que nos está representando en el directorio, que se pida, que tramite con la celeridad posible la actualización del monto fijo, ¿sí? Nosotros cuando vamos a la farmacia sabemos que en la orden tenemos un monto fijo a cargo del SEMPRE. Y después hay un porcentaje que puede variar según el medicamento, de 30, 50 o 70%, que se hará cargo el afiliado. Pero ¿qué pasa? Como hay una inflación tan grande que sabemos que el medicamento hoy tiene un precio y la semana que viene puede tener otro, necesitamos que ese monto fijo se actualice, ¿sí? Porque, a ver, si un medicamento sale 100 pesos y el monto fijo es de 10 pesos, el porcentaje para el afiliado se va a sacar sobre los 90 pesos, ¿verdad? Pero si el monto fijo no se actualiza y el precio del medicamento sale 200, no es lo mismo sacar un porcentaje sobre 190 que sobre 90 pesos. Se entiende, ¿no? La obra social siempre paga lo mismo y el afiliado o la afiliada va cada vez perdiendo más. Actualizándose el porcentaje con la inflación, claro. Entonces, eso es lo, desde nuestra lista. Bueno, hemos armado esa nota y, por ejemplo, ayer hemos estado en diferentes localidades del interior de la provincia y lo hemos dejado, lo estamos dejando, estamos conversando con los jubilados porque no es tampoco muy fácil de entender porque uno mira y aparece el monto fijo, pero aparece el nombre, la nominación de monto fijo, no aparece el peso, el número, el valor nominal, no aparece el valor nominal. No aparece el valor nominal exactamente. ¿Sí? Así que eso es lo que nosotros estamos, diligenciando y de la manera más rápida posible, porque así nuestra representante lo presenta y lo tiene en sus manos lo antes posible, ¿verdad? ¿De cuántos jubilados y jubiladas estamos hablando? Y nosotros tenemos alrededor de cuántos jubilados. Yo el número no lo tengo presente, pero ayer, por ejemplo, estábamos en Victorica y teníamos 90 jubilados. ¿Te paso con Elsa? Elsa es la que sabe el número. Dale. Volvemos a conversar con Elsa Amrein. Tenemos aproximadamente, creo que son, no sé si 7.000 o 8.000 afiliados docentes. Claro, es un número enorme. Enorme, pero pero también en, o sea, nuestra provincia, a pesar de ser una provincia joven, en realidad ahora la relación entre activo-pasivo se está achicando, por eso que hay que el vocal, el que va a representar a los docentes jubilados, deberá, o sea, estar muy atento al tema de del presupuesto del instituto, cómo es el financiamiento, es decir, opinar sobre todo, aunque estén en minoría, pero por lo menos, es decir, siempre el vocal debe tener el mandato de sus representados. Sabemos que desde hace bastante tiempo, hubo muchos casos que los representantes no llevaron un mandato expreso de los representados. Claro. Trabajan bastante en soledad. Eso es lo que no, o sea, nosotros, en caso de que obtuviéramos nosotros la representación, es una de las cosas que, es decir, tiene que ser un intercambio constante en llevar, el mandato de los representados. Muy bien, y además difundiremos las medidas adoptadas para que sean conocidas. Las medidas que se tomen en el directorio deberán ser conocidas por los afiliados con la celeridad y simpleza para que entiendan bien del tema, por ejemplo, ¿no? Y también, recibir, es decir, las inquietudes de todos los representados para presentarlos en el directorio. Sí, muchas veces quedan muy lejanas las resoluciones que toma el instituto de los propios beneficiarios. Es cierto. Dijiste la palabra exacta. Y también debemos contribuir para que se perfeccione e incremente las distintas prestaciones de los servicios que brinda el instituto de seguridad social. Claro. Teniendo en cuenta la necesidad de los jubilados. Lo que te explicaba Silvia. Es muy importante porque cada vez los medicamentos están más caros y hay muchos jubilados, algunos podrán, pero otros, no pueden comprar los medicamentos. Claro, una piensa que en la adultez mayor el porcentaje de dinero que se utiliza en medicamentos es mucho mayor. Exactamente, porque te explico bien, si el medicamento, el monto fijo hay que actualizarlo. Ahora es mucho más rápido porque en realidad debido a la inflación el medicamento aumenta y el monto fijo no se actualiza, entonces no es lo mismo hacer un porcentaje de 100 pesos como de 200. Está claro. Clarísimo. Bueno, le tienen el micrófono para invitar a participar de las elecciones. Bueno, Hola. Hola, sí, sí, inviten ustedes a su, ah, bueno, sí. A su, bueno, queremos invitar a todos los docentes jubilados a que nos acompañen con su voto. Somos tres personas que hemos trabajado muchos años en la docencia, pero tampoco hemos estado ajenas a los problemas que tienen los jubilados. ¿Estamos? Uh-huh. O sea, continuamente eso nos ha movido para elegirnos entre nosotras y poder integrar la terna. Bueno. Sabemos que no los vamos a defraudar, porque somos, o sea, en realidad hemos sido unas luchadoras en la trayectoria docente que hemos tenido y también en la vida particular, uh-huh. Pero eso es aparte. Elsa, reiteramos, ¿cómo y cuándo votan? El 18 de octubre, de las 8 de la mañana a las 13 horas, en el Centro de Jubilados Docentes acá en Santa Rosa y en General Pico. Y después en las localidades, medianamente que haya por lo menos 5 o 6 votantes, en las escuelas, que están los presidentes de mesa, y ahí en las escuelas primarias son los que forman la mesa, la Junta Electoral de cada centro, ya sea el de Santa Rosa o el de Pico, designa presidentes de mesa que son jubilados docentes. No va a haber ningún amontonamiento en la elección, porque hay dos mesas que van a recepcionar los votos acá en Santa Rosa y en Pico. Hola. Hola, hola. Elsa y Silvia, les agradecemos esta comunicación. Bueno, nosotros contamos con ese medio de ustedes, nos pueden llamar cuando ustedes gusten, siempre las recibiremos con mucha atención. Gracias y abrazo. En la Roque Sáenz Peña 882 del Centro de Jubilados. Así es, Roque Sáenz Peña 882 el 18 Bien. De octubre para votar. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí conversamos un ratito con Elsa Amreim y también con Silvia Míguez. Ellas, junto a Diana Lara, integran la terna de esta lista que se llama justamente Integración para las Elecciones del Instituto de Seguridad Social. Tienen reclamos absolutamente oportunos en este contexto y pretenden llevarlos a la mesa del directorio.